ti la M. Es el mesatrato, los culos pa' atrás. Dale, dale, fuego. No puedo entender cómo tus ojos me hicieron enloquecer. Me vuelve loco tu sabor, tu olor, tu piel. Tus ojos verdes mirando el atardecer. Hoy yo quiero besarte la boca y tú tienes eso que me descoloca. Es que me gusta cuando tú te tocas. En la cama formemos un descontrol. Si te doy calor cuando pinta el frío, por ese chapón yo invierto lo mío. Vámonos de party pa' el caserío, como bandidos y matamos la gana. A veces me odia y a veces me ama. La quiero para el fin de semana, para la noche y pa' la mañana, pero en mi cama. Usted me avisa y después me llama. Sin tu ropita y con mi cubana, tiro la casa por la ventana. Prendemos un fili haciendo el amor. Quiero que nadie te toque un pelo. Muero de celos si es que vos usas tu magia solo al mirarme, con tu truquito pa' enamorarme. A mi vida le das color, muero de amor. Y es que me siento bendecido. Chula, si te tengo arriba mío. En tu cuarto hicimos un lío, nos fugamos amanecido. No quiero hablarte de todos los problemas míos. Llámame pa' romperte que yo me pongo pa' lío. Hoy yo quiero besarte la boca y tú tienes eso que me descoloca. Es que me gusta cuando tú te tocas. En la cama formemos un descontrol. Ahorita que no viene, cuando ande con ganas, usted me avisa y después me llama. Sin tu ropita y con mi cubana, tiro la casa por la ventana. Vendemos un fili haciendo la mano.